Hola, Kaixo Egunon. Pues desde la Federación de Asociaciones Vecinales hoy queríamos hablar de un par de cuestiones. El primero es que estamos observando cómo en los barrios, también ya en los barrios de Bilbo, empiezan a proliferar, podríamos decir, sin medida y sin ningún tipo de restricción, los pisos turísticos, y pues nos preocupa porque creemos que es algo que encarece directamente el alquiler en los barrios populares, con lo que esto ocasiona para el desarrollo de la vida en estos. Lo hemos hablado mil veces, creemos que desde el ayuntamiento es una cuestión además muy ligada al modelo de ciudad. No sé si ponerle freno, pero bueno, por lo menos debería regularse de tal manera que esto no chocase con los intereses de sobre todo la gente joven de la ciudad, pero no es así. Vemos cómo nos encontramos con mayores dosis de libertad o de liberalismo para que estos pisos sigan proliferando. Tenemos que tener en cuenta que además Bilbao es una de las ciudades en las que los jóvenes más porcentaje de nuestro sueldo tenemos que destinar al pago de alquiler, llegando incluso al 75%. Para nosotros esto es una de las piedras angulares de lo que es el modelo de ciudad, y lo que siempre decimos, que un modelo de ciudad o una ciudad no puede estar única y exclusivamente destinada a satisfacer las necesidades de las y los turistas. Creemos que hace falta mucha más voluntad política y muchísimas más inversiones para mejorar la vida en los barrios y la vida de las personas que vivimos en los barrios, de tal manera que esta ciudad pueda ser una ciudad a la que se acerque gente a visitar, la gente a disfrutar, gente a pasárselo bien, gente a conocer nuestra cultura, pero que esto no vaya en detrimento de la vida de las personas que vivimos en la ciudad. Vemos cómo hay inversiones altísimas para el centro de la ciudad, muy ligado a lo que venimos diciendo, el modelo de ciudad, el turismo y todo esto, y cómo los barrios están quedando atrás. En concreto, vamos a hablar del sur de Bilbao. Todo lo que está de autonomía hacia el Pagasarri, vemos que las comunicaciones son entre malas y peores. De hecho, no tenemos ni una sola boca de metro. Hay la reivindicación de la línea 4, no tenemos ninguna infraestructura de ciudad y no tenemos ningún núcleo comercial. No se puede hacer vía en el barrio en un sentido, vamos a decir comercial. Por eso aquí nuestra queja de hoy, nuestro toque al ayuntamiento y a todas las instituciones para que se tomen esto en serio. Y por último, también queríamos hablar al hilo de lo sucedido en varios barrios de Bilbao con el tema de la seguridad, y sobre todo en el barrio de Uribarri, con las acusaciones, las mentiras y el alarmismo también en torno al papel de la federación y de la asociación vecinal. Para nosotras y nosotros la seguridad, en tanto en cuanto lo es para la gente, es un tema importante. Pero no queremos y no creemos que haya que caer en alarmismos o en cuestiones excesivas. Por eso desde la federación pensamos que frente a la inseguridad de los barrios lo que hace falta es mayor inversiones, barrios más vivos, un poco lo que veníamos hablando antes, y más trabajo social y más trabajo comunitario. Por eso desde la federación y desde las diferentes asociaciones vamos a seguir en los barrios trabajando, vamos a seguir aportando nuestro granito de arena, nuestro trabajo comunitario, para que los barrios sean zonas vivas, zonas amables y agradables para vivir, y en las que este tipo de cuestiones, no, de temas, no tengan cabida. Mami Jesker danagatik, ta beste bat arte.